un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta cita de todos los martes. Bienvenidos, estamos ya en Entre Tejas Radio número 11, correspondiente a este que es el domingo 13 de noviembre del 2007. Un saludo a quien nos escucha a través de la frecuencia del 95.7 Exa FM. Y a quien ya está llegando un poquito tarde o pretende llegar a través de internet a este programa, no importa, escúchelo, ya están todos los programas en la red, en nuestra página que es www.entretejas.com. Un saludo también a los patrocinadores y a Luis Armando Suárez Argüello, como siempre, puntuales en la cita. Hola, buenas noches, Fernando, y buenas noches a quienes nos escuchan. Efectivamente, estamos aquí nuevamente con Entre Tejas Radio, ya el programa 11, y vamos a hablar en esta ocasión de un libro que ha sido sumamente desconocido en nuestra región, pero muy importante. Es El viaje de Fray Alonso Ponce por tierras de Chiapas, siglo XVI, de Antonio de Ciudad Real. Sin duda que será una sorpresa para muchos de quienes nos escuchan. Ya lo creo. Bien, pues vamos a hacer la primera mención de los patrocinadores que hacen posible este programa de Entre Tejas Radio. Escuchamos y regresamos. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente, número 1. Notaría Pública, número 20. Primera Calle Sur Oriente, número 8. Teléfonos 63-213-44 y 63-214-16. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente, número 6. Teléfonos 63-229-20 y 63-273-96. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente, número 95, teléfono 632-4990. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Damos inicio a este programa en la sección de archivos de la radio. De nueva cuenta, un archivo sonoro en el que el profesor Roberto Bonifaz nos cuenta una muy entretenida anécdota. Y el tema es el que sigue y abordamos el programa. Sí, efectivamente, para continuar con esta actitud que hemos tomado en cuanto a compartir la bibliografía que sobre Comitán y la región existe, en esta ocasión damos inicio a un tema que hemos prometido desde muchos programas anteriores y es un tema apasionante y se refiere a la visita que varios importantes viajeros, principalmente europeos, hicieron a esta zona. Y uno de ellos es precisamente Antonio de Ciudad Real, un fraile franciscano que acompañó en su viaje a esta región allá por 1586 a Fray Alonso Ponce, quien era el supervisor de la Orden de los Franciscanos que recorrió toda la Nueva España y parte de la Capitanía General de Guatemala y que precisamente hizo este viaje de viniendo de Oaxaca, entró a lo que hoy es Chiapas, por la parte de Chiapa de Corzo, por Acala, por Copanahuasla, Coapa, San José Coneta, por Escuintenango también bajó hacia Guatemala y luego regresó, es decir, entró por la zona de esta parte y regresó a Oaxaca pasando por Comitán. Y eso es precisamente lo que queremos compartir hoy con nuestro auditorio. Este libro, el que tengo en ese momento en mis manos, fue editado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el año 2000, en ocasión de ese gran proyecto editorial que llevó a cabo quien era el director en ese momento de Coneculta, el licenciado Mario Bence Rojas. Y pues esto nos dio oportunidad de acercarnos a una obra sensacional. Precisamente este libro, que es Viaje de Fray Alonso Ponce por tierras de Chiapas, siglo XVI, de Antonio Ciudad Real, fue promovido en gran medida para su reedición por el arqueólogo Thomas Lee, quien, noticias aparte, ha sido un defensor y explorador de lo que es la ruta del Camino Real Chiapas-Guatemala, que es otro de los temas apasionantes de la historia de Chiapas y que nos atañe muchísimo a los comitecos por ser precisamente durante muchos siglos observadores de esta ruta que traía y llevaba mercancías, intercambio comercial muy fuerte, una infinidad enorme de misioneros, de frailes que pasaron por estos lugares que mencioné y que eran Copanahuasla, San Soyatitán, San José Coneta, Escuintenango, y lógicamente que tocaron en muchas ocasiones lo que fue el ex convento de Santo Domingo. Esta maravilla del libro fue publicado en Madrid en la colección de documentos inéditos para la historia de España en el año de 1872, y su nombre fue Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre Fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, siendo comisario general de aquellas partes. Pues, ¿cuál es la fortuna de contar con un libro, con un documento como este en la actualidad? La fortuna que tenemos es que de primera mano logramos conocer la impresión que tuvo un fraile, como el caso de Antonio de Ciudad Real, un fraile franciscano, y su mirada escrutadora y sorprendida de ver lo que fueron estas tierras feraces y exuberantes de México, que es actualmente Chiapas. Nos habla de las costumbres, de los pueblos, de los grupos étnicos que se encontraron en su camino, y yo creo que lo que es muy importante es tener oportunidad de acercarse a este trabajo, ¿verdad? En muchas ocasiones, Fernando, no hemos tenido oportunidad de saber que existen este tipo de documentos que enriquecen muchísimo nuestra visión sobre la historia, sobre las costumbres, sobre lo que ha ocurrido con nuestra región a lo largo de 4 siglos y medio, casi 5 siglos. Y en este caso, este libro que corresponde a esta visita que hizo un fraile viajero, como lo fue Antonio de Ciudad Real, el viaje que hizo en 1586, pues nos habla de ese momento. Hay algunos pueblos que actualmente ya no existen, sin embargo, quedó documentación de ellos gracias al trabajo, a trabajos como este que se han podido rescatar. Por ejemplo, Antonio de Ciudad Real, que era uno de los acompañantes de Fray Alonso Ponce, nos cuenta que cuando regresaron de Guatemala hacia Oaxaca nuevamente, pasaron por un poblado que fue Escuintenango, que estaba localizado por donde está Aquespala hoy, ¿verdad? Escuintenango era una de esos poblados importantes donde estaba la presencia de los frailes evangelizadores, y nos cuenta las peripecias. Y quiero leer de manera textual lo que nos dice Antonio de Ciudad Real, sobre todo con ese lenguaje sensacional del siglo XVI. Recordemos que en ese momento España era un imperio, estaba en su apogeo el siglo de oro español, en la península estaban haciendo las delicias de la gente amante de la cultura y del teatro, pues Lope de Vega, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo, es decir, el culteranismo estaba en su mayor esplendor, y lógicamente, pues esto era parte del lenguaje de la gente ilustrada de la época. Leo el texto que estamos comentando hoy, Viaje de Fray Alonso Ponce por tierras de Chiapas, siglo XVI, de Antonio de Ciudad Real. Dice: viernes 5 de septiembre salió muy de madrugada el padre comisario de aquel pueblo, y dejando de ir por el camino derecho que va a Chiapa de los indios, tomó el que va a Chiapa de los españoles, o sea, a San Cristóbal, por ver los frailes de nuestro convento, y pasado un río y cuatro arroyos, y andadas dos leguas, parte de ellas cuesta arriba, llegó a unos ranchos hechos en la misma cuesta, donde el dominico se despidió para volverse a sus pueblos, y el padre comisario prosiguió la subida de la cuesta, que tiene dos leguas de largo, llevando por guía al gobernador de Coapa y otros indios principales otra legua. Desde allí se volvieron, y pasado delante el padre comisario y andadas otras tres leguas, llegó a un buen pueblo del mismo obispado de Chiapa, de indios quelenes, donde hay un convento de frailes de Santo Domingo que los tienen a cargo. Llámase este pueblo Comitlán, y una legua antes de llegar a él salieron los indios principales a recibir al padre comisario, todos a caballo. A la entrada del pueblo salió el vicario de aquel convento y el compañero del obispo, que a la sazón estaba allí. Hubo música de trompetas y campanas, y recibiéronle en el convento con mucho contento y devoción, y hiciéronle mucha caridad y regalo. El obispo era fraile dominico y posaba en el mismo convento, y convidó aquel día al padre comisario a comer, y por su respeto a los frailes que allí moraban, que eran cuatro, y a todos hizo mucha fiesta. Detúvose allí el padre comisario todo aquel día. Sábado 6 de septiembre salió el padre comisario muy de madrugada de Comitlán, y andadas tres leguas por un valle a manera de abra muy angosta entre cerros, por caminos pedregosos y de malos pasos, vino la luz del día, con la cual anduvo otras tres leguas, y comenta cómo llegó a un valle que supongo ha de ser San Nicolás, donde está pues lo que fue la hacienda de ex hacienda de San Nicolás, antes de llegar a Matenango del Valle. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues es un documento histórico, es un documento que nos habla de la época en que se dio la penetración de los frailes, y que todavía los franciscanos estaban disputando un poco su presencia, como comentamos en programas anteriores, su estancia en Chiapas, que a final de cuentas fue una apuesta ganada por los dominicos, y todos los sucesos históricos que hemos platicado en programas anteriores. Qué interesante, pues vamos a estar sobre el mismo tema prácticamente, porque Guatemala, que ha sido mencionada en esta primera parte, también está involucrada en nuestra sección de archivos sonoros. Y justamente vamos a escuchar al profesor Roberto Bonifaz Caballero, que en el año de 1989 nos platicaba a pregunta expresa en programa de radio sobre el inicio de las relaciones entre Comitán y Guatemala. Se le preguntaba si él había sido el iniciador. Evidentemente, pues, él tenía mucha respuesta, y es la que vamos a escuchar. Así es de que nos quedamos con nuestra sección Archivos Sonoros. Archivo Sonoro. Archivo Sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán, siglo XX. Archivo Sonoro. En Retejas Radio. 1989. El profesor Roberto Bonifaz Caballero, en este fragmento de entrevista, nos habla de cómo se inició la relación de amistad entre Comitán y Guatemala. Ese intercambio no lo inicié. Para mi buena fortuna la inició mi papá. Él fue el primero que hizo el acercamiento, y que por cierto fue con el general Idígoras Fuentes. Se juntaron allí Hay otra anécdota que no puedo dejar desapercibido pasarlo en ese entonces. Dentro de sus colaboradores de mi padre estaba un excelente amigo, don Eduardo Culebro, que le tocó en el banquete que tuvieron con Idígoras Fuentes quedar sentado frente al jefe del protocolo del gobierno de Guatemala. Toma la palabra el doctor Robles y se expresa en una forma bonita, utiliza un buen lenguaje, y el jefe del protocolo le dice a don Eduardo Culebro, que estaba a su lado, con toda la decencia que se acostumbra en esos asuntos de tipo diplomático, le dice: oiga, qué bien habla este señor de Comitán. Y don Eduardo Culebro le dice: y les trajimos el de Entrecasa, no les trajimos el de Dominguear. Y le dice todavía: el que no sabe de bueno, lo regular le empacha. Era el jefe del protocolo de Guatemala. Yo creo que ya huelgan los comentarios. Pero ahí se inició propiamente el intercambio político que mi papá realizó cuando fue presidente municipal. Esa fue una experiencia muy bonita, y la continuamos nosotros, y veo con agrado que todavía sigue ese buen intercambio. Esto no se debe dejar morir, porque la verdad, hemos dicho en muchísimas ocasiones que hay fronteras que son políticas, pero que la verdad no deberían de existir, porque somos, como dijera el poeta, pluma de una misma ave. Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues de regreso, después de haber escuchado esta cápsula, este archivo sonoro, a mí en lo personal me gustó mucho, porque es breve y va al grano, y volver a escuchar la voz de un personaje como lo fue el profesor Roberto Bonifaz Caballero, para mí siempre va a ser gratificante. El dato que faltaba en todo caso es mencionar que hacía referencia a su padre como presidente municipal de Comitán, y el nombre de ese personaje es Eduardo Bonifaz Villar, que fue presidente municipal de Comitán del 59, es decir, de 1959 a 1961. Después, cuando hicimos la entrevista en el 89, el profesor Roberto Bonifaz nos hablaba de su gestión, de lo que había sido el acercamiento de Comitán con Guatemala en todas las principales ciudades, pero eso fue en su gestión realizada el profe Roberto Bonifaz en el año de 1977 al 79. Y me encontraba yo esto que puede ser pues tema de comentarios y no en este momento evidentemente, pero sí de ver cuántos padres han no heredado, porque no es la palabra, sino cómo se ha continuado en las familias la tradición de ser presidente municipal, cuestión que en los lugares pequeños es del todo natural, en función de que se crean clases políticas que con tradición y además con compromiso, ¿verdad? Esto es muy interesante, y entonces nos encontramos que en ese trienio del 1959 a 1961 es cuando sucede la anécdota que acabamos de escuchar de voz, gracias a los archivos de la radio, de un personaje que no está con nosotros, pero que es muy querido y que ha dejado una grata imagen, como lo fue el profesor Roberto Bonifaz Caballero. Sí, y con esa gran ocurrencia que caracteriza a la familia Bonifaz, puesto que ese comentario que habla tanto también del carácter, del perfil psicológico del comiteco, ¿no? En el sentido de que trajimos a alguien de entre casa, no trajimos al de los domingos, porque ese sí es un hombre muy ocurrente, más elocuente, más vivaracho. Y ha sido un poco el juego con el que vamos creciendo desde chamaquitos, ¿no, Fernando? Que yo le he comentado muchas veces también que tenemos una autoestima que tiene que ver con nuestra identidad, que es muy fuerte, muy importante, y nos distingue pues de muchos otros pueblos de Chiapas, y que nos une esa gran perspicacia para tomar las cosas de gran ocurrencia. Y también otra cosa que es importante es un tema que más adelante en otro programa vamos a tratar, pero el caso de Belisario Domínguez, ¿no? Porque estaba recordando ahorita ese chiste de que el ego es el pequeño argentino que llevamos dentro. Uh-huh. Y siempre ha revoloteado mucho en mi cabeza el hecho de que nos formamos con una idea de que es un ejemplo a seguir y es algo muy fuerte en nuestra personalidad, la figura de Belisario Domínguez, y todos, lo hemos dicho en alguna ocasión, llevamos un Belisario Domínguez dentro, ¿no? Los comitécos. Sí. Y ahorita que estabas comentando, Fernando, el asunto de que eso de los padres y luego los hijos presidentes municipales es el linaje de políticos y que se va perdiendo cuando dejan de ser chicos los pueblos, pues yo creo que Comitán tiene ese efecto. Mm. Ya, ¿no? Ya no somos un pueblo chico, somos un pueblo bastante grande, bastante numeroso, con nuevas caras, nuevos rostros, nuevas personas que han venido también a enriquecer nuestra forma de ser, nuestra convivencia diaria. Y yo creo que es preciso comentar ahora que eso es lo que hemos cuidado en este programa de Entre Teja Radio, no quedarnos en el asunto anecdótico y chusco localista, sino estamos explorando cómo hemos ido conformando esta personalidad que tenemos sin volver a las cosas que se han machacado tanto de lo que es Comitán nada más, que es la broma, que es el recuerdo de alguna cosita que nos identifica, sino que es mucho más amplio. Yo creo que ese es el gran compromiso de Entre Teja Radio, mostrar todo lo que ha sido Comitán y todas las generaciones que han estado aquí. Y ejemplo de ello es este recorrido que iniciamos por la historia y las tradiciones con lo que nos han legado los viajeros que han estado por aquí, los viajeros extranjeros que... Y hacemos un principio importante con este de Antonio de Ciudad Real que estamos comentando hoy, Fernando. A eso ha sido el sedimento, ha sido los granitos de arena que vienen de otros mares, de otras regiones, a enriquecer nuestra zona, ¿no? Y nuestro terruño. No, imagínate cuánto material, cuántos testimonios todavía, o no debes decir no todavía, sino que ya se perdieron, ¿verdad? Porque definitivamente Comitán es algo así como un cruce de caminos. Finalmente, los que vinieron en pos de la conquista pisaron estas tierras para que después dejaran pues ya el desarrollo de una economía y de una evangelización en manos de los dominicos, que me parece que vienen a ser los protagonistas de la mayoría de los testimonios escritos que se puedan encontrar, que se pudieron haber rescatado, en función principalmente de que su actividad era más intelectual, aparte de que eran de los pocos o de las contadas personas que sabían leer y escribir y sabían expresarse. Habrán pasado muchos soldados, pudieron haber acontecido hazañas épicas por estos rumbos, pero mientras no hubiera un escribano, un testigo ocular, pero deseoso y consciente de que lo que escribía tendría finalmente trascendencia y serviría como guía, como parte de la historia, y eso es lo verdaderamente importante. ¿Cuántas historias y qué pocas pueden haber sido rescatadas? Sí, claro, yo creo que esa es la perspectiva que nunca hay que perder de vista, puesto que fue la gente ilustrada, fue la gente que dejó escrita la historia, que dejó el testimonio y que, por supuesto, su subjetividad quedó impresa en ese testimonio. Si hubiéramos tenido oportunidad de ver o de tener en nuestras manos, ojalá que algún día aparezca esta posibilidad, ¿no? ¿Cuál fue la visión de los indios quelenes que habitaban en Comitán, como dice Antonio de Ciudad Real? ¿Cuál fue la visión de los lacandones que estaban en torno a esta región? ¿Cuál fue la visión del hombre de armas, como el caso de José Pantaleón Domínguez? Si hubiera dejado sus memorias, comerciante o un arriero, por ejemplo, que hemos comentado el asunto de la arriería, y si hubiese sido un hombre instruido o un hombre con la posibilidad, como la tenemos hoy, de dejar grabaciones de sus anécdotas, de sus sucesos, de los eventos que fueron viviendo a lo largo de su vida, pues indudablemente que la riqueza cultural, acumulada sería enorme, y podríamos tener entonces la visión desde 8, 9 o 10 ángulos que enriquecerían esto. Yo estoy pensando en este momento en ese libro valiosísimo que rescató Miguel León Portilla y que se opone a la visión que dejaron Hernán Cortés, Bernal Díaz de Castillo y los frailes que también dejaron documentos importantes para la época histórica de la Nueva España. Ese libro al que me refiero y que rescató don Miguel León Portilla es La visión de los vencidos. Y son los códices, son los escritos que dejaron los aztecas y cómo vieron ellos a los españoles, cómo vieron la conquista, y es efectivamente la perspectiva de enfrente. No es únicamente la versión oficial de quien pues ganó la guerra, lo que siempre se dice, ¿no? La guerra, la historia la escribe el poderoso, el que ganó la guerra a final de cuentas. Pero ¿qué pensó en su momento el otro? Claro, fíjate que hay mucha información acerca de las novedades de América en términos muy amplios que se dieron a conocer a Europa a través de quienes escribían. Y entonces en Europa dicen, bueno, los naturales de las Indias tienen cacao, tienen animales raros, en fin, pero nunca, que yo sepa, sácame de la duda, no existe un testimonio en el que los naturales de América hubieran expresado no solo el testimonio histórico, sino el ver qué pensaban de un hombre montado a caballo o una espada de metal o de un arcabuz o de las mismas naves que eran los barcos. En fin, fue el encuentro, y qué bonito que tenemos la oportunidad de reflexionar sobre esto, un encuentro que, siendo habitantes del mismo planeta, había una parte que desconocía totalmente a la otra y viceversa, de manera que el encontrarse como seres humanos, como culturas, fue definitivamente un encuentro mágico y terrible. Imagínate, nosotros los americanos, lampiños, que no somos de gran barba, imagínate ver a un oso de esos españoles todo peludo y cochino porque ni se bañaban, imagínate. ¿Qué pensarían? Es terrible. Yo creo que ahí es donde a mí más me apasiona esto, no tanto en el dato frío de la historia, sino en el encuentro en la humanidad, ¿no? ¿Qué pensaría el español cuando ve a un indígena? A lo mejor no pensaba que era un ser humano, le daba una condición infrahumana, ¿no? Grave error. Y al contrario, a lo mejor existía la visión del natural de América sobreestimando y poniendo al hombre blanco a la altura de un dios. Había en el contacto entre seres humanos tan desequilibrado, tan lleno de diferencias de físicas, de cultura, de idioma, que definitivamente ese es, creo que, el punto más apasionante, el encuentro de grupos humanos en un determinado momento de la historia, que es el parteaguas para que sucedan cosas que todavía no acaban de terminar. Claro, y yo creo que esa es la gran lección también, el tener la oportunidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas, porque si nos guiamos únicamente por la versión oficial, pues no es suficiente. La historia no va caminando rectilíneamente y empezó en un lado y terminó en el otro punto. En realidad hay miles de recovecos, miles de pequeños recorridos que se salen de la norma, que se salen de lo oficialista y van transformando la circunstancia de cada individuo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en ahorita que comentabas en el caso de los españoles que veían así a los indios, a los naturales de esta región. Estoy pensando también en la gran revelación que fue, por ejemplo, para un fraile instruido, el encontrarse con la herbolaria de esta parte del mundo, ¿no? El códice badiano, por ejemplo, que es una expresión de gran sorpresa y de gran admiración por la riqueza milenaria, quizá, que tenía el indio americano, que poseía el indio americano, y que sin duda tuvo una gran influencia sobre la medicina occidental o europea. Y no, hay testimonios de todo tipo. Yo creo que eso sería muy importante en el caso de nuestra región, ir descubriendo, desentrañando qué dijo cada quien de cada cosa. Por ejemplo, en este libro que estamos comentando hoy, que es el viaje de Fray Alonso Ponce por tierras de Chiapas, de Antonio de Ciudad Real, se comenta y empieza un poco también la leyenda negra de los lacandones. En la parte que leí anteriormente, en que sale Fray Alonso Ponce y su comitiva y van a Matenango del Valle y para ir a Ciudad Real y luego bajar a Chiapa de Corzo, en ese inter se encuentran con el testimonio de un indígena que venía de Lacandonia y que comentaba cosas pavorosas, que eran sanguinarios y que se tomaban a muchos rehenes y se los llevaban y los sacrificaban a sus dioses. Pero imagínense leer esto en el siglo, a fines del siglo XVII o a principios del siglo XVIII en Europa, en España, que alguien leyera este testimonio que fue de segunda mano, y pues qué idea habría de tener de los lacandones. Y que los lacandones, estamos hablando a final de cuentas de los descendientes de los mayas, y los mayas causaron enorme admiración por sus adelantos científicos astronómicos en la conciencia, en el ser europeo. Y hablando de los viajeros y de los dominicos que siempre pusieron los ojos y la pluma en lo que veían, que para ellos era muy novedoso, también les tengo esto escrito por Fray Tomás de la Torre en el siglo XVI, hablando no precisamente de Comitán, pero sí de esta región muy amplia, en esta región incluida Comitán, no sé, San Cristóbal, en fin, tenían una visión, es imposible detectar de qué hablan, pero tiene varios puntos dignos de reflexionarse. Dice: toda la comarca es maravillosa en todo, primero en temple, porque ni hace frío ninguno, ni demasiado calor. Hay gran abundancia de toda la comida de los indios, así maíz como ají, y todo lo demás que ellos comen. Es la madre del algodón, y de ahí se visten todas estas providencias. Es tierra llanísima, de grandes pastos para ganados, y a las espaldas tienen las sierras de donde se saca el oro. Es del todo semejante a Jericó. Esto es lo que decía, o más bien dicho, lo que escribía Fray Tomás de la Torre en el siglo XVII, atribuida esta descripción a lo que actualmente es Comitán. Y es definitivamente muy probable que así sea, en función de que habla de un temple, es decir, de una temperatura que ni es fría ni es de demasiado calor. Quiere decir que podríamos muy bien estar hablando de Comitán. Dice que hay abundancia de toda la comida de los indios, así como maíz y ají, pero donde verdaderamente vale la pena abrir muy bien nuestros oídos, es que dice que es una tierra llanísima, es decir, plana, de grandes pastos para ganados, y a sus espaldas tiene las sierras de donde se saca el oro. Eso es lo verdaderamente importante. Hace la mención de que en esta región existe el oro. ¿Será Comitán? ¿Será parte de lo que nos queda por descubrir? ¿Oro dónde podría existir? Sí, efectivamente, se está refiriendo a Comitán, Fernando. La sorpresa es esa, que uno va como deshebrando la gran madeja. Te vas encontrando con que muchos de los viajeros nos dicen cosas que uno sospechaba y que no tenía con claridad de qué se trata. Indudablemente que los historiadores, los eruditos, los investigadores se lo conocen muy bien, como si fuese la palma de su mano. Pero lo importante de este quehacer que tenemos que afrontar es popularizar, que tengamos oportunidad todos de conocer estos detalles, este mensaje cifrado en cada uno de los libros, de las experiencias que han habido. Y en el caso del texto que leíste, efectivamente se refiere a Comitán, y sí es sorprendente. Una de las explicaciones por las cuales la provincia de Soconusco y de los confines, incluyendo la Capitanía General de Guatemala, no fue tan apreciada por el hombre español en su momento y por la corona española, es que no había la riqueza mineral que hubo en Zacatecas, en Coahuila. Entonces, por ese motivo, aquí tuvo que tener otro desarrollo el orden económico de la región. Fíjate que esto de los metales preciosos lo ubica en esta región, aunque sinceramente no podría precisar de qué se trata. Lo que sí puedo decirte es que hubo una mina de oro. Esto se lo escuché en alguna ocasión en esas conversaciones tan eruditas, pero a la vez tan generosas, de el maestro Thomas Lee. Él me comentaba que cerca de Chicomucelo había una mina de donde se sacó oro durante una buena parte de la centuria del 17 y del 18. Y es sorprendente, son cosas que no sabíamos, ¿no? Y que habrá que ir investigando, checando, denotando. Pero, ¿qué cosa más dorada, como se menciona en el texto que comentaste, que este clima maravilloso? Yo creo que eso lo seguimos disfrutando, tendremos que cuidarlo, pero ya un viajero del siglo XVI se tomaba esa percepción de darse cuenta de que era un clima benévolo, sensacional y una región maravillosa. Si hubiera habido un escritor antecesor de Alfonso Reyes que hubiera estado por esta región, o que fuera oriundo de esta región, hubiera podido decir un poco antes que Alfonso Reyes que esta era la región más transparente del aire, ¿no? Uh-huh. Ya lo creo bien. Y lo dijo Sabines después en uno de los poemas. Claro. Yo estoy recordando El amanecer en Comitán. ¿Qué te pareció, Luis? Pues yo quiero advertirte, Fernando, que vas a ser el responsable de la balcanización de la música en Comitán, porque esta oportunidad que nos das de compartir esta música de otras latitudes, sin duda que va a despertar la inquietud de muchos jóvenes, de mucha gente, inclusive gente que se dedica a la música, que no haya tenido oportunidad de escucharla, y que va a enriquecer muchísimo su percepción musical. Qué bueno, Fernando, yo te quiero agradecer, pero eso sí, te acuso de ser el responsable de una posible balcanización de la música en Comitán, y quedará sentado en los anales de Comitán el hecho de que a partir de este programa estuviste transformando el gusto musical en muchos lados. No, y miras, todavía falta, amenazamos con más, por eso se creó esta sección del jazz alternativo, porque hay que hacerle la contra a ese jazz más comercial. Finalmente el jazz, que es algo tan rico, es una expresión cultural que nace pues de la misma opresión, es una experiencia espiritual con un alto grado de técnica, y no cualquiera puede atreverse a ejecutarlo, pero no es exclusivo de Norteamérica, ni de las disqueras, ni de los artistas. Lo vamos a encontrar en esta región de Europa a partir de la influencia, como ya lo mencionábamos en el programa pasado, de Django Reinhardt, que nació en Bélgica y que con su guitarra y que con el violín de su inseparable compañero de tocadas, pues hicieron que todo el mundo viera a este hombre como un elemento que hacía universal el jazz. Y me acuerdo, seguramente tienes tú alguna noción o algún conocimiento del jazz que hacían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en las dos guerras, en este periodo, donde los norteamericanos prácticamente se burlan de la forma. ¿Qué ritmo puede tener jazzístico? ¿Qué síncopa puede tener un alemán que es tan rígido, tan duro, ¿no? Y sin embargo se atrevieron a hacer su propia versión de jazz, y finalmente vamos a eso, ¿no? A mostrar en esta sección la otra cara, la cara alternativa del jazz. Fíjate que estoy pensando en este momento, Fernando, en aquella gran iniciativa de fines del siglo XIX y principios del 20, que tenía que ver con un lenguaje universal, con el esperanto, por ejemplo, ese afán que la humanidad ha tenido desde la Torre de Babel de querer unificar el lenguaje, el habla. Y estoy pensando en que el jazz sin duda fue este enorme esperanto artístico que unificó a todos los pueblos. Que pareciera tan disímil la forma de hacer música de los alemanes, que no tendría nada que ver con la síncopa del jazz, como tú comentabas, y sin embargo ahí está, y está el jazz latinoamericano, está el jazz alternativo, por supuesto. Y lo que comentábamos mientras escuchábamos la pieza anterior, pues lo que significó para la región de los Balcanes y para la región de la Europa del Este, que estuvo tan oprimida durante tantos decenios del siglo XX bajo la bota militar soviética, que encontró esta liberación espiritual, artística en el jazz y esos sensacionales grupos de jazz de esa región. ¡Qué maravilla! En verdad es que hay que revelar aquí a nuestro auditorio que el gran motor para hacer este programa partió precisamente del jazz, de los amigos y los patrocinadores que aceptaron este proyecto siempre y cuando estuviera impregnada esta atmósfera de jazz, ¿no? Y pareciera muy chistoso el hecho de que estamos hablando de cuestiones históricas del siglo XVI, XVII de Comitán, y de pronto se dispara toda esta atmósfera hacia escuchar jazz que no tendría nada que ver, al parecer, con aquella etapa histórica. Sin embargo, pues la cultura es eso, los grandes referentes, no importando los tiempos o las latitudes, sino simplemente tener los canales mentales suficientes para contextualizar y aprovecharlo intelectual y espiritualmente. Claro, y hablamos de esos siglos pasados, y algún día el hombre tendría que conocer el jazz, sí. Que definitivamente es algo, una aportación del siglo XX, generada en su esencia concreta en América, pero como muestra de que América, concretamente los Estados Unidos, era ya el crisol que reunía a gente de todo el mundo. Es prácticamente eso. El jazz no se pudo haber inventado a partir de una sola nación o de una sola idea. Es la suma de diferentes puntos de vista. Está el negro, definitivamente, que es, pesa muchísimo, pero también el blanco a través del highbill y del el bluegrass, o de lo que sería después la música country. Está Django Reinhardt, de los gitanos, están las culturas del este, y en determinado momento, ¿qué se puede decir de la influencia y de la aportación del Brasil al jazz? Le da también una renovada. Así es que es un género que ahora en la misma música electrónica vive una nueva, pues no diríamos resurgimiento, sino otra faceta, ¿verdad? Nos da otra cara. Pero lo cierto es que nos tenemos que ir, y me gustaría mucho que a manera de resumen le platicáramos al público de qué hemos hablado en la parte sustancial. Hemos hablado de muchas cosas, pero recordamos un libro que a lo mejor, y se lo volvemos a recomendar para que, no sé qué tan posible sea este tipo de libros a veces que ustedes mencionan, qué tan al alcance están de el lector que va a una librería y los encuentra. Creo que también hay tema para hablar a futuro de las librerías en Chiapas, hacemos, en Comitán, ¿verdad? Y qué tenemos que hacer para que los libros sean un producto de la canasta básica. No, y además casa, porque, ¿no?, este programa es de Editorial Entre Tejas, ¿cómo podríamos dejar de hablar de esto? Claro, por supuesto. Sí, efectivamente, este viaje de Fray Alonso Ponce por tierras de Chiapas, siglo XVI, de Antonio de Ciudad Real, se puede conseguir en una edición que hizo el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el 2000, y que seguramente puede conseguirse en la librería Jaime Sabines, en Tuxtla Gutiérrez, en muchas librerías, yo creo también de muchos lugares de Chiapas, de Educal, por ejemplo. Y pues vamos a platicar también con las autoridades amistosas del Centro Cultural Rosario Castellanos para que estos libros estén al alcance de todos en nuestra queridísima Casa de la Cultura. Fernando, antes de irnos, queda pendiente el asunto de la marimba, el jazz y todo lo que eso significa también, para que nos apliquemos con ese tema. Ya lo creo, buena sugerencia, ¿eh? No mencioné la aportación de la marimba ya en el mundo del jazz, que tiene que ver mucho, significativa. Muchas gracias a quienes nos escucharon, pues nos despedimos, mi estimado Luis. Sí, buenas noches, aquí los esperamos la próxima semana o por www.entretejas.com. Gracias, es Luis Armando Suárez, su servidor Fernando Escárcega. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Ojalá en internet le pongan play una vez, play otra vez, play otra vez. Nos estamos escuchando próximo martes. Muchas gracias.